Es un gusto compartir la actualidad y el entretenimiento, comenzando la semana en este lunes 29 de mayo. Vamos inmediatamente con el tiempo. Debo decirles primero que nos acompaña efectivamente el buen tiempo. 21 grados centígrados para comenzar. Alcanzaremos una máxima de 24, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Tendremos un día mayormente soleado. Así viene este lunes. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.07. Sube un 0,30% la moneda europea frente a la estadounidense. Recordemos, cerraba la semana anterior a 1.06. Vamos al petróleo. $77.04. Sube un 0,58%. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.191 puntos y una subida del 0,82%. Buscamos también un titular para compartir en el contexto de la economía. Los 12 nuevos parlamentos autonómicos se constituirán a partir del 13 de junio. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Dejamos atrás, ya les decía, un fin de semana que nos ha dejado una jornada electoral intensa, donde el Partido Popular ha arrasado, ha dado un vuelco al mapa en general, pero eso sí, en muchas comunidades y ciudades importantes va a necesitar de Vox para gobernar. Es el caso de Valencia y la comunidad valenciana. En consecuencia, el Partido Socialista ha perdido la comunidad valenciana, Aragón, Extremadura, La Rioja, Baleares y la mayoría de sus capitales de provincia. Más adelante estaremos con el respectivo análisis. ¿Cómo queda el panorama especialmente para Pedro Sánchez? Porque recordemos, estas han sido las primeras de dos elecciones que tendremos este año. Las próximas serán en el mes de diciembre. Sí, sobre el final de año, las elecciones generales. Bien, pasamos ahora también a dar cuenta de lo que tiene que ver con Latinoamérica. Rusia se acerca cada vez más a Cuba. El Kremlin impone el desesperado régimen castrista, cambios legales para invertir. La dictadura de Díaz-Canel atraviesa la peor crisis económica desde la implosión del bloque soviético en el año 1991 y espera que Moscú, completamente marginado por su brutal invasión a Ucrania, direccione sus recursos a la isla. Entre tanto, el dictador Nicolás Maduro ha llegado a Brasil para reunirse con el presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva. Pasamos a lo que tiene que ver con los deportes. El Español se convirtió en el segundo equipo que descenderá esta temporada tras empatar con el Valencia 2-2. Pero eso sí, partido, por cierto, muy polémico. Le anularon un gol al Español. Estaremos rebasando la actualidad deportiva, especialmente en Latino Deportes. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, encontramos luto en el mundo de la salsa. Ha muerto Juan Formel. Sí, luto en el mundo de la salsa. Perdón, Juan Carlos. Pues sí, Juan Carlos Formel, tras presentar molestias en un concierto. Nos quedamos entonces con la música de los Bambam. Repito, luto en el mundo de la salsa. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias una vez más por acompañarnos. Voy a hacerte una versión de las tantas que han habido. Dos mujeres y tres maridos buscaban su ubicación. Dos mujeres y tres maridos buscaban su ubicación. están los Bam Bam. Parecer aburrida, quiso hacer cambio de vida y no hay nadie que la entienda. No quiso bailar más rumba y quiso cambiar de estilo, cambiando al temba por tumba, así cambia de marido. Cambiando al temba por tumba, así cambia de marido. Soy el Café Mañanero escuchando a los Bam Bam, una legendaria agrupación cubana. Está de luto. Ha muerto Juan Carlos Formel, bajista de esta agrupación. Exactamente en la madrugada de este sábado ya había presentado algunos quebrantos de salud durante un concierto en la ciudad de Nueva York. Se sintió mal, de hecho suspendieron la presentación, pero luego se reinició. El bajista fue llevado a un hospital de Nueva York, donde le atendieron. Sin embargo, nos ha dejado Juan Carlos Formel. Repito, luto en la agrupación Los Bam Bam y la salsa en general, yo diría la música latina, tras la muerte del bajista Juan Carlos Formel. Yo pienso que los artistas nunca mueren. Queda su legado. Quedan los Bam Bam. Desde aquí nuestras sentidas condolencias a toda la agrupación y también a todos sus seguidores. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Hoy dando cuenta de la partida de Juan Carlos Formel, integrante de los Bam Bam, referencia importante de nuestra música latina. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Preste mucha atención porque hoy tenemos promociones. 2x1, tanto en la Avenida La Plata número 45 como en Torrente, Plaza Mayor número 28. La Imperial del Quindío, panadería, gastronomía colombiana en general. A propósito, preparándose con todo para celebrar la Fiesta Nacional de Colombia el 29 de julio, exactamente en la Sala Madison. La Imperial del Quindío, bueno, estará presentando un ramillete de artistas donde podemos citar los nombres de Darwin Posada, Dulce Nava, también estará la patrona Eliana Gómez y atención, el humor de Mari Consuelo que llega de Colombia. La Imperial del Quindío, recuerden, en la Avenida del Puerto 99, ya les había dicho que en la avenida La Plata 45, esto en Valencia, y en Torrente, Plaza Mayor, número 28, la Imperial del Quindío, mucho sabor colombiano en Valencia. Próximamente en Torrefiel, por cierto. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Preste mucha atención a esta oferta. Usted que utiliza datos, usted que hace llamadas, usted que tiene o necesita fibra óptica. 300 megas, ¿sí? 300 megas de fibra óptica. También tenemos 40 gigas para tu móvil. 40 gigas para tu móvil. Más llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones. En Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Only One Comunicaciones. Ya estamos listos para arrancar la información en el Café Mañanero y en el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Sin duda alguna, las elecciones municipales y autonómicas de este domingo constituyen la portada en España. El Partido Popular ha ganado y ha recuperado territorios como el valenciano. A nivel de la comunidad y también el Ayuntamiento de Valencia. Debo decirle que, asimismo, en Castellón y Alicante, el Partido Popular ha ganado. Ha ganado incluso en las 5 principales ciudades de la comunidad valenciana. Vamos a escuchar las primeras reacciones, las primeras palabras, en este caso, de María José Catalá, que se convierte en la nueva alcaldesa de Valencia. Hay que hacer la salvedad de que tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en la Generalidad, el Partido Popular va a necesitar de acuerdos con Vox. María José Catalá, agradeciendo a sus electores y dirigiéndose por primera vez como alcaldesa a los valencianos. Y la verdad es que en primer lugar quisiera dar las gracias a los más de 400.000 valencianos que han ido hoy a las urnas en la ciudad de Valencia y que se han pronunciado con contundencia, con una participación histórica de más del 71%, resultado y participación que desde luego legitiman mucho. Simplemente quisiera dirigirme a ellos, a todos los valencianos y las valencianas, que a partir de ya, a partir del próximo día 17 de junio, tendrán un nuevo gobierno municipal. Quiero dirigirme a ellos diciéndoles que sí, que ha vuelto la Valencia de verdad, la Valencia trabajadora, la Valencia ilusionada, la Valencia líder, la Valencia que aspira mucho, la Valencia también que cuida los pequeños detalles, pero que sabe mirar en grande y ambiciona lo mejor para esta preciosa ciudad. Debo decir que han sido unas elecciones tranquilas, donde se ha incrementado la participación de los votantes, y a continuación vamos a escuchar también a Carlos Mazón, que sería el nuevo presidente de la Generalidad Valenciana. Por tanto, en los próximos días y en el orden que han elegido los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, me dirigiré al resto de formaciones políticas con representación parlamentaria para tratar de garantizar ese gobierno estable, ese gobierno eficaz y ese gobierno que ponga en marcha el programa del cambio que abrumadoramente los ciudadanos de la Comunidad Valenciana han elegido. Debo decirles que estas declaraciones las daban en la sede del Partido Popular en Valencia. Luego se trasladaron también hasta la Plaza Pública y allí también hubo palabras de parte de Carlos Mazón y de María José Catalá. Escuchemos a Carlos Mazón. Le daremos el mejor gobierno posible a la ciudad de Valencia y a la Comunidad Valenciana, como no puede ser de otra manera. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ha ganado entonces el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, algo que se repite a escala nacional. Incluso en el caso de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha logrado la mayoría absoluta. Repito, en el caso de Valencia, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad van a necesitar de acuerdos con Vox. Simplemente cambia de izquierda a derecha. Recordemos en que el Partido Popular, tanto en lo que tiene que ver con el ayuntamiento como en la comunidad, ha anunciado que va a crear secretarías de inmigración que serán cargo justamente del tema migratorio. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que ya nos tiene el adelanto de Latino Deportes. Latino Deportes, recordemos, también Valencia ha sido noticia porque ha empatado el Valencia, ya prácticamente está salvado del descenso, le queda ahí una mínima posibilidad que no termina de salvarse el Valencia. Ayer partido polémico en el estadio Mestalla nuevamente por la anulación de un gol al Español. Luego se analizó y era totalmente legal. Y este resultado envía al Español al descenso. Comenzamos con la Liga Española, donde en el día de ayer vimos simultáneamente 9 partidos y entre ellos algunos cruciales, como fue el partido del Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla contra el Español. Un Valencia Club de Fútbol que empató in extremis. Un empate que le sabe a gloria, porque aunque es cierto que matemáticamente todavía no continúa en primera división, ha dado un gran paso. Eso sí, ha mandado a la segunda división al Español. Continuamos con el Mundial Sub-20, porque hemos visto una goleada histórica por parte de Ecuador sobre Fiji, 9-0. Y continúan mañana los octavos de final. Tuvimos también este fin de semana el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, donde Verstappen reconfirmó que es el gran líder de esta competición. Y Fernando Alonso llegó de segundo y sigue con muy buenas sensaciones en esta Fórmula 1. Pero tuvimos también Roland Garros, y en donde hoy precisamente arrancan los dos grandes superfavoritos. Uno, el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, y Novak Djokovic. Y en el Giro de Italia demostró uno que es el rey de las grandes dificultades, y ese es Primoz Roglic, que se coronó campeón de esta edición 106 y demuestra que tiene todavía fortaleza para seguir en las grandes competiciones peleando los títulos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y por aquí está Diana Calle, que ya nos comparte esa frase inspiradora para comenzar la semana. Diana, buenos días. Muy buenos días. Iniciamos la semana con el mejor café en Latinos FM. Antes de empezar y motivarlos con esta frase que traemos para hoy, recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, El Café con Jorge Rivera, y la página web latinosfm.es. El Día de los Caídos en Estados Unidos se celebra hoy para conmemorar a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que murieron a servicio de su país. Retomaremos unas palabras del presidente de la época: la malicia hacia ninguno, con caridad para todos, con firmeza en lo correcto, como Dios nos dé la luz para ver lo correcto. Vamos a terminar la tarea que nos ha dejado empezada para sanar las heridas de la nación y restaurar la paz en la tierra. Esto dicho por el expresidente de Estados Unidos, Andrew Johnson. Gracias, Diana. La frase del día, y tenemos más para compartir aquí en el Café Mañanero en este primer sorbo de actualidad. Carro Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Bueno, Antes de Carlo Angulo, mientras llega Carlo Angulo, vamos escuchando también el adelanto de las noticias más importantes en el mundo del espectáculo con Nicky Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Bruce Springsteen sufre aparatosa caída en el escenario y alarma a fanáticos. Arnold Schwarzenegger le abre las puertas al universo de Marvel. Sam Smith pide perdón a sus fans tras cancelar concierto donde solamente cantó 4 canciones. Saquean casa de Juan Gabriel en Ciudad Juárez. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Mike Corparo, bajista de la banda Toto, Mel Gaynor, baterista de Simple Minds, Melissa Etheridge, Noel Gallagher de la banda Oasis y Melanie Brown, Mel B de las Spice Girls. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Y ahora sí escuchamos a Carlo Angulo con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Lo más comentado. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Persona de Paz de las Naciones Unidas, al igual que este lunes 29 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Salud Digestiva. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones y aniversarios del día, recordamos que a su vez hoy es el Día Internacional del Everest, al igual que se están cumpliendo 70 años del nacimiento del compositor estadounidense Danny Elfman, conocido por haber sido el creador de la sinfonía que acompaña los créditos iniciales de Los Simpson, al igual que por ser uno de los colaboradores habituales de Tim Burton en clásicos como Batman, Beetlejuice y Eduardo Manos de Tijera, al igual que el reconocido músico británico Noel Gallagher, el guitarrista de Oasis y ahora solista, está cumpliendo el día de hoy 56 años de edad. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero para empezar la semana. Gracias, Carlo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con reacciones tras las elecciones de este domingo 28 de mayo, que nos ha dejado un triunfo del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, igualmente en Alicante, en Castellón. Y es un triunfo que se repite por muchas comunidades y muchas ciudades de España. Estaremos escuchando a Juan Carlos Caballero, concejal de Juventudes del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia y que pasaría a ser teniente alcalde. Por otra parte, también vamos a intentar tener las declaraciones de representantes de la comunidad latina en esa colectividad, en esa formación. Y así iremos avanzando, pero las cosas no terminan aquí. Este domingo también se ha celebrado el Día de las Madres Dominicanas y hemos estado hablando con las madres dominicanas en Valencia. Lo han estado celebrando por todo lo alto. Felicidades a propósito para todas las madres dominicanas. Asimismo también para las madres bolivianas, sobre la recta final del mes de mayo, celebrando el Día de las Madres. Hay mucho para compartir, es cuestión de que se queden con nosotros. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. En Ágata 319 estamos celebrando el Día de la Madre desde ya. Por eso queremos ofrecerte el 25% de descuento en corte y secado. Y si quieres hacerte mechas o queratina, te obsequiamos 10 euros en un vale de descuento. Ágata 319 Valencia. Está ubicada en la avenida Reina de Valencia 70 con Matías Perelló. Llama o escribe al 603-801-978 o por su cuenta de Instagram @Ágata 319 Valencia. Descubre tu código de belleza.

del Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Bruce Springsteen, una de las mayores estrellas del mundo de la música, sufrió un tropezón en el escenario del Johan Cruyff Arena en Ámsterdam. A pesar de la caída, el músico no se dejó intimidar y continuó con el concierto sin interrupciones. Con su característico sentido del humor, Springsteen bromeó sobre el incidente y retomó la interpretación de su canción Ghost. Aunque dos hombres lo ayudaron a levantarse, el resto de la banda continuó tocando y el concierto siguió como estaba programado. Este fue el segundo concierto de Springsteen en Ámsterdam y aún tiene programadas más presentaciones en el futuro. La resiliencia y el compromiso de Bruce Springsteen con sus seguidores quedaron demostrados en este incidente. Arnold Schwarzenegger ha abierto la posibilidad de unirse al universo cinematográfico de Marvel en una reciente entrevista. Aunque nadie le ha ofrecido el papel de superhéroe hasta el momento, Schwarzenegger afirmó que aceptaría el trabajo si se le presentara el papel correcto. Esto ha generado especulaciones entre los fanáticos de Marvel sobre su posible inclusión en futuras producciones, especialmente debido a los cambios en la dirección del universo cinematográfico. Se ha mencionado que Schwarzenegger podría interpretar a Titanium Man, un enemigo de Iron Man, lo que podría introducirse en la película Armor Wars. Cabe destacar que en los años 70 Schwarzenegger audicionó para interpretar a Hulk, pero finalmente el papel fue para Luis Ferriño. Sam Smith tuvo que cancelar un concierto en Manchester después de perder la voz a los pocos minutos de haber iniciado la presentación. El cantante logró interpretar algunas canciones, pero durante la cuarta canción comenzó a experimentar dificultades vocales y se vio obligado a abandonar el escenario. Los asistentes recibieron la confirmación de la cancelación debido a los problemas vocales de Smith. Aunque el incidente fue desalentador, los fans recibieron una buena noticia. Se anunció una colaboración entre Sam Smith y Madonna en un nuevo tema. La casa de Juan Gabriel en Ciudad Juárez fue víctima de robo mientras la persona encargada de cuidarla se encontraba afuera realizando algunos pendientes. Esta casa fue la primera que el cantante compró para su madre y ahora ya no está. Se ha vuelto vulnerable a los ladrones. Durante el robo, se sustrajeron objetos como una estufa, fotografías, una guitarra y calzado. La ex-manager de Juan Gabriel, Silvia Urquidi, explicó que el robo ocurrió debido a un descuido por parte del cuidador de la casa. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. El Café Mañanero, es un gusto compartirlo. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones autonómicas y municipales en España. Y es que en el día de ayer se realizaron con total normalidad y en donde el PP prácticamente arrasó, no solamente en la Comunidad de Madrid y en su capital, sino en muchas comunidades donde las recuperó. Un PP que demostró de manera contundente cómo llegaba a recuperar sitios claves como la misma Comunidad Valenciana, en donde no solamente ganó en las tres capitales de provincia, Castellón, Alicante y la ciudad de Valencia, sino también la Comunidad Valenciana, y también recuperó Cantabria, y en donde se pronunció Revilla de manera bastante contundente contra el presidente Pedro Sánchez, para culparlo de la marea imparable que era el PP y Vox. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta demostración de victoria que ha tenido en el día de ayer el PP, ¿podríamos estar diciendo que se está dando el gran paso para poder alcanzar la presidencia de España en las próximas elecciones? Y también nos preguntamos, ¿es esto la seña de un cambio político en el cual veremos cambios sustanciales como la desaparición no solamente de partidos como Ciudadanos, sino también de Podemos en la gran mayoría de municipios y comunidades de España. Y por último nos preguntamos, con este panorama, ¿podríamos decir que entrará el PP, eso sí, en algunas autonomías con Vox, para poder gobernar en mayoría absoluta y lograr los cambios de leyes que tanto han propuesto? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Continuamos con el tema del día, sin duda alguna. Las elecciones autonómicas y municipales. Entrando ya en los datos a nivel general, porque hemos estado hablando a nivel autonómico, sin duda alguna, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha ganado las elecciones municipales con 7 millones de votos, más de 23 mil concejales en toda España. Se ha impuesto desde luego al Partido Popular porque con el tiempo se ha comprobado que en España la política es cosa de dos: el Partido Popular y el Partido Socialista, o el Partido Socialista y el Partido Popular. El declive de Ciudadanos, que ya prácticamente ha desaparecido del mapa en estas elecciones, salvo algún que otro concejal, ni siquiera alcalde. Y ahora, pues, esos mismos pasos los está dando Podemos. Es decir, la formación de centro y la formación de extrema izquierda. Sin embargo, vemos una progresión de Vox. Han sido positivas estas elecciones para Vox y en muchas comunidades y ayuntamientos va a conformar el gobierno con el Partido Popular. Continuamos desgranando los resultados electorales, digiriendo, asimilando las elecciones de este domingo 28 de mayo, que repito, en el caso de Valencia, en la comunidad valenciana nos han dejado cambios. Recupera el Partido Popular la comunidad valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. El Partido Popular lleva una propuesta en esta comunidad de interés para la comunidad inmigrante, y es la creación de secretarías de inmigración. Saludamos a esta hora a Mari Ponte. Mari Ponte ha estado trabajando activamente en la campaña del Partido Popular. Ella es venezolana, ha estado representando de alguna forma a la comunidad latina. Mari, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Gracias a ti por la invitación. Enhorabuena por el triunfo del Partido Popular. Sí, pues la verdad es que estamos muy contentos porque, como bien decías, el Partido Popular, bueno, ha tenido una importantísima victoria y está incorporando el tema migratorio a través de la plataforma o la Secretaría de Nuevos Ciudadanos en el país y de Nuevos Valencianos, en nuestro caso, pues para oír a la comunidad migrante y tenemos una serie de propuestas ya en ese sentido. Mari, tú eres una persona que eres experimentada en el campo de la política. Recordemos que ha sido diplomática acá en Europa, pues estuvo en representación del gobierno de Guaidó. Ya en otro momento hablaremos de Venezuela, pero hoy nos centramos concretamente en la jornada electoral en Valencia. ¿Qué lectura haces de estos resultados? Primero que nada, ya que mencionas a Venezuela, que por supuesto que es imposible para quienes venimos de allí no ir atrás al ver estos resultados, es la importancia de la democracia. Yo ayer tuve la oportunidad de trabajar en centros electorales y bueno, y veía un poco cómo iba el movimiento del voto y destacar que qué importante es que hayan garantías electorales en los procesos, que se oiga de verdad la voz del ciudadano. Y yo creo que eso es una de las cosas que, bueno, que más me marcaron el día de ayer y que quiero destacar, felicitar al sistema electoral español y a los españoles, porque han sabido mantener su democracia viva. En verdad, lo que se vio ayer fue muy bonito, la democracia en su esplendor. Bien temprano, el alcalde de Valencia. Joan Ribó reconocía el triunfo. Incluso no se había terminado el escrutinio cuando ya estaba felicitando a María José Catalá. Y posteriormente también Chimo Puig, dentro de una armonía, se ve pletórica la salud democrática en España. Y eso es precisamente lo que se quiere para América Latina, que países como es el caso de Venezuela recuperen la democracia, igualmente para Nicaragua, y ojalá que algún día llegue también a Cuba y que desaparezcan también todas esas amenazas que hay en el resto de la región. Quería dejar el tema para otro momento, porque en el transcurso de esta semana vamos a tener que referirnos a Venezuela, porque a pesar de la adversidad, de la ausencia de democracia en el país, se sigue con la fe intacta de que se puede lograr un cambio en Venezuela, de que la ciudadanía venezolana no se rinde. En el caso de las elecciones aquí en Valencia, de alguna forma un colectivo, un grupo de venezolanos se puso al frente de la comunidad latina en el Partido Popular, y es allí donde tú te encuentras. ¿Qué esperas para los inmigrantes en este gobierno que se avecina, tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en la comunidad valenciana, con el Partido Popular? Pues Jorge, el tema de ahora en adelante, como bien decías, y ahora estando Dios mediante en el gobierno, pues es trabajar por nuestra población. No es solo además por la población hispana. Sí. Los que hemos estado trabajando fuerte en esta secretaría, como bien dices, habemos muchos venezolanos, pero también hay dominicanos, colombianos, bolivianos, ecuatorianos, y hemos sumado también a los ucranianos, que es una población que lamentablemente ha tenido un éxodo muy importante en este año, como todos sabemos. Incluso hemos hablado con la comunidad pakistaní, de manera de ir vinculando a todos los nuevos valencianos. Indudablemente, por supuesto, la comunidad hispana tiene una presencia muy importante. Desde Latinoamérica, España es nuestra puerta en Europa, nuestra casa en Europa, comenzando por el idioma, pero queremos involucrarlos a todos, porque queremos hacer un equipo importante en el que podamos hacer saber, visibilizar cuáles son las situaciones que más nos afectan a los migrantes, considerando además que somos ya el 15% de la población valenciana, de la comunidad valenciana. Y al oírnos, al incorporarnos, al participar, estamos también poniendo pues allí en la mesa todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestros aportes y lo que traemos desde los países desde donde venimos, ¿no? Yo siempre digo que es un ganar-ganar, en el que nosotros hacemos ver y visibilizamos las situaciones que nos aquejan, pero también qué es lo que podemos aportar. Y la comunidad valenciana, que es el lugar que hemos decidido que nos acoja, pues aporta también su buena calidad de vida y la posibilidad de recibirnos y de fusionar de alguna manera pues lo que somos con lo que tenemos en esta comunidad. Mari, muchas gracias. A seguir disfrutando de la victoria. La verdad es que anoche pudimos ver muchos abrazos, muchas sonrisas, mucha alegría contenida. Precisamente de eso nos va a hablar a continuación el concejal Juan Carlos Caballero. Y hasta altas horas, hasta más de la una, eran casi las 2 de la mañana cuando ya la gente empezó a marcharse, ¿no? Pero la verdad es que había mucha euforia en ese triunfo del Partido Popular, en la sede del Partido Popular primero y luego en la Plaza Historia aquí en Valencia. Así te dejo descansar y que disfrutes este lunes de gloria. Gracias, Jorge, y gracias por estar siempre allí cercano y pendiente de todo lo que pasa con nuevos ciudadanos y nuevos valencianos.

una esperanza, yo seguí aferrada a este amor. No me hacía la idea que esto para siempre terminó. A solas te esperaba y tú ni una llamada para calmar un poco mi sufrir. Cuántas veces te hablaba y en mis tú me dejabas, de rabia y celos me sentía morir. Pasado pisado, no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir. Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti. Tu amor ya es pasado, lo pasado pisado. Llegó mi momento para ser feliz. Sé que tu recuerdo en algún momento buscará hacerme desfallecer, pero mi postura es de mano dura, también tengo orgullo de mujer. El que no valora lo que tiene ahora, más tarde lo puede lamentar. No viste la puerta que la dejé abierta y que para ti voy a cerrar. Lo pasado pisado, no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir. Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti. Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado. Llegó mi momento para ser feliz. Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado. Llegó mi momento para ser feliz. Al programa radial con M de Mujer, el magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido, de lunes a viernes de las 10 de la mañana en la señal de Latinos FM. Traviesos, welcome to con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo que nadie debería perderse. Lunes que te quiero, lunes, comienzo de semana, 29 de mayo, señores, se acaba el quinto mes del año. Entramos a punto de entrar al Ecuador de este 2023. ¡Ay, Dios! ¡Que se nos acabó mayo a punta de agua! Abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81. El teléfono para que te comuniques directamente conmigo y me pidas esos temas de buen rollo. Tema que te levante el ánimo para comenzar el lunes con mucha energía, con muy buena vibra. Lema que caracteriza este programa. Porque si estás buscando caos, muerte y destrucción, aquí no es. Nos negamos a dar noticias negativas. Así que bueno, aquí solo buena vibra, buen rollo, buena música. Noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Si vas en el coche, guarda este dial, porque estoy convencida que a partir de este momento se convertirá en tu dial favorita, la 107.9 Latinos FM. Lunes que te quiero, el lunes. Bueno, tenemos muchísimas cosas para hablar el día de hoy. Hoy es el Día Internacional de las Personas de Paz de las Naciones Unidas, Día Mundial de la Salud Digestiva, Día Internacional del Everest. Hablaremos de una abuela que se ha hecho viral, y es que esta abuela se niega a cuidar a su nieto gratis y pone un precio, 19 euros por hora. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Coméntalo todo. Hablaremos de esas costumbres de los hombres que las mujeres no soportamos. Podemos enumerarlas el día de hoy, a ver si aprenden un poquito. Hablaremos de Brian Johnson, la rutina de cuidados del excéntrico millonario tecnológico que quiere volver a tener 18 años. Se gasta 2 millones de dólares al año para rejuvenecerse. Te vamos a contar todos sus secretos porque según su médico de cabecera ha logrado retroceder 5 años de juventud. Igual algo cogemos de ahí. A ver si funciona, a ver si funciona. Todo esto envuelto de muy buena música, porque es el Latino CPM. Eso es con M de Mujer. Y si no me conoces, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento estaré contigo las próximas 3 horitas. Y nos vamos con un tema que está de moda, ¿no? Lo siguiente. Y es que cuando algo está de moda, lo trillamos. Así somos. ¿Qué vamos a hacer? Ella baila sola de Peso Pluma. Así abrimos la mañana el día de hoy. Recuerda pedir tu tema favorito al 640-8642-81.